Reticulares. Amplitud de retículas. Pautado el aire. Áreas liberándose. Libertad de la mano en su simple medida. Esta expansión de endijas, goce del espacio engendrado por el tacto pensante. Crecido ahora entre los cabrilleos del azar y la sorpresa de la ondeante sombra. Que rodea lo abierto. El espíritu respirándose espíritu. Infinitud envolvente entre las cuerdas mesuradas. Dos infinitos frente a frente. En la mesura de cada cuerda. Y el infinito concertado, levemente estallando al adentrarse en la desmesura de la red. A cada instante la red recoge el cielo cultivado. Cada golpe de viento, reconstruye el impulso de esta valla. Asombro ante el caer y erguirse. externo y lo aparente. A cada instante la vibración de la red y la mirada absorta en el juego de mínimos abismos. Varía en la tramada transparencia. Y en cada nudo nos descubre el aire. Creación del espacio sobre el ondeante sombra. Abrientes que se internan en las ondas urdidas. Tejida luz. Formas cerradas que anulan lo cerrado. En la más llana negación del vacío. Reticulares. Tan solo enlaces. Nudos y enlaces. Cuerdas. Simple medida. Libertad de la mano en su tacto pensante. Y el mirar abismado en mínimos abismos. Enlaces. Nudos y enlaces. Y todo en torno, pautado el aire, con abandono concertante, el aire reinventado en cada nudo. En cada cuerda del sencillo enlace. Estas áreas liberándose, cerrando los abismos domeñados, tan solo enlaces. Con abandono concertante, sabe quién teje. De esa vehemencia que saborea dejar, la red hacerse en la paciencia de la luz. Por el goce del pulso pensante, esta internación de la luz. Ahora, tan solo enlaces y todo en torno. Expansión de endijas. Acoplamiento de espacio con espacio. Frente a frente, dos infinitos. Dos infinitos frente a frente. En la mesura de cada cuerda. Espacio frente a espacio. Crecidos. En el azar, en los cabrilleos del azar, y la sorpresa de la ondeante sombra. Acoplamiento, con abandono concertante. De la amplitud y el nudo, la extensión y lo abierto que rodea lo abierto, el espíritu, percibiendo ese espíritu. Esa vehemencia que saborea dejar, la red hacerse sin tacto codicioso, la infinitud envolvente entre las cuerdas, mesurado infinito. Concertado entre este todo entorno, levemente estallando, al adentrarse en la desmesura de la red. Esa vehemencia que saborea dejar, sabe quien teje su instar en lo infinito. Cada instante de la red, reticularia que recoge el cielo cultivado, y deja todo en torno. La amplitud prodigarse en la tramada transparencia, a través del ondear, y el impulso incesante de la valla, a través, dejando. vibraciones de la extensión variante. Juego de los trasluces con las ondas. Urdimbre que se levanta y cae. Suavemente en lo eterno y lo aparente. Formas cerradas. Cercos que anulan lo cerrado y dejan al través de la tejida luz. Prodigarse. Expandirse el oleaje de endijas. El cabrilleo de este azar domeñado. En la más llana negación del vacío.